6 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a recibir a Daniel Hernández desde la CIB Central Informativa Vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Buen lunes, Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día, buen lunes también para ustedes. Principales accesos que comunican provincia con capital: autopista Panamericana del Oeste y Richieri con marcha intensa, las demoras habituales de hora pico hacia la avenida General Paz. El dato a tener en cuenta a esta hora es que por una medida de fuerza no se cobra peaje en 3 de las autopistas urbanas. Esto es 25 de mayo, Perito Marino y Delepiane. ¿Por qué pasan esas cosas cuando no voy yo? ¿Cómo? ¿Por qué pasan esas cosas cuando no voy yo a Buenos Aires? No tiene sentido. Tendría que pasar, ¿no? Claro, claro. En donde la usted marcha... avíseme un día antes y yo aprovecho a viajar. Claro. Bueno, te aviso. Está carito entonces el peaje, ¿eh? ¿Cómo? Están caritos los peajes. Están caros los peajes, yo lo creo. En donde la marcha es intensa, te decía, desde el enlace mano al centro. En tanto, las salidas de 9 de julio y Arroyo de la autopista Ilia, donde sí se está pagando peaje, hay a esta hora allí algunos embotellamientos. En cuanto a la Nacional 226, como es habitual a esta hora, mantiene aumento de parque automotor hacia la zona centro. Ruta 3 y 5, también con incremento del tránsito hacia el área metropolitana, sin inconvenientes, porque las condiciones climáticas para circular realmente son óptimas. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Daniel. Daniel Hernández de la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires y accesos a Capital Federal.